Y bueno, seguimos recorriendo los distintos momentos de este Faro Sur aquí a través de Radiofrecuencia 808. Ya se llovizna. Igual avisarle a los vecinos y las vecinas que si usted está escuchando la reiteración de este programa el día viernes, no se sorprenda si yo digo si llovizna y usted sale afuera en un día de sol radiante, porque son las cosas que pasan en la contemporaneidad de la radio. Y como hace varios días venimos tocando frontal y colateralmente el tema de los pueblos originarios aquí de nuestro país, tenemos un gusto enorme de darle la bienvenida a un hermano, Eduardo, que anda por ahí. ¿Cómo estamos, Eduardo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo es Eduardo? Sí, de Eduardo a Eduardo viene el... De Inchalá, Inchalá, de corazón Inchalá. A corazón. Bueno, ¿cómo estamos? De corazón charrúa, corazón charrúa. De corazón charrúa, corazón charrúa. Bien, bien. No sé si ya estamos al aire. Estamos, sí, estamos al aire. Bueno, iba a hacer una pequeña evocación. Y estaba escuchando el programa recién que estaba hablando de una chica que hace música y de la, sobre todo de la música uruguaya. Y bueno, creo que sabemos que hay toda una música para revivenciar y reexperimentar, que bueno, que es la nuestra, la charrúa, ¿no? Entonces quería de repente intervenir con algo de eso. Buenísimo. Sí, es posible ahora. Me encantó. Bueno. Buenísimo, muchas gracias aparte porque siempre decimos la palabra, pero también los sonidos, la musicalidad, los instrumentos, tales como la caracola, el arco de Tacuabé, son resonancias que que mueven, yo digo mueven los cerros, decía cuando estaba por allá por Aiguay y veía la sierra, y bueno, acá mueve el Paraná Guazú, mueven las nubes, el cielo, la tierra, así que un agradecimiento enorme, Eduardo, que además te convocamos, vivís relativamente cerca donde estamos, en la ciudad de Pando, y integrás un grupo originario que te dejo a vos presentarlo, porque yo siempre le erro el nombre. Soy de terror, pero la verdad que me pasa seguido. Soy medio disléxico de los nombres. Bueno, Ateitem, Charrúa, Oipic, Uimar. Somos charrúas, Oipic, Uimar. El idioma charrúa quiere decir niño libre. Tú decías que yo vivo en Pando. Bueno, en definitiva estoy anclado en Pando ahora porque se me la camioneta, pero vivo en Roma. Soy originario de Pando, sí, soy originario de Pando. Mi ancestría viene de Durazno, mi abuela era de allá de Durazno, de Sarandí Grande, de aquella zona. Pero bueno, se vino cuando tenía 15 años, como pasó con muchos de nuestros ancestros que terminaron en Montevideo. Algunos, bueno, cuando fue el genocidio en Salsipuede, que los llevaron caminando hasta Montevideo, pero en particular mi abuela ya es quizás la segunda generación. Evidentemente mi bisabuela era niña en aquel momento del reparto de niños, que probablemente mi bisabuela haya sido reparto de niños, porque fueron criadas a distancia, tanto mi bisabuela como mi abuela también, que hasta los 15 años estuvo viviendo en una estancia de su padrino, decía ella, que bueno, que obviamente el padrino era quien de alguna manera albergaba a aquellos charrúas que quedaron disgregados en el campo. Y bueno, mi abuela a los 15 años se vino a Montevideo y bueno, así conoció a mi abuelo y se vino a vivir a Pando con él, compraron un terreno ahí en Pando y bueno, así nació mi mamá y bueno, esa es un poco la epopeya de, vamos a decir, de mi génesis o de mi árbol genealógico como charrúa. Eduardo, este ha sido un año bien significativo para nuestros pueblos, nuestras organizaciones, porque de alguna manera, por un lado, movimiento que se da con el convenio 169, por la necesaria ratificación del convenio 169, lleva de alguna manera a nuestras organizaciones, clanes y también militantes militantes hermanos, ¿no? A como trabajar juntos, ir paso a paso, tratando de ir consolidando instancias de coordinación. A su vez, un hito en lo que refiere a la memoria, que es señalizar oficialmente Salsipuedes como sitio de memoria. Y bueno, ¿cómo has sentido vos el proceso este año para compartir para muchos vecinos y vecinas que de repente no tienen tan presente este tema? ¿Cómo lo visualizás vos? ¿Cómo lo viviste? Bien, sabes que, bueno, no me terminé de presentar, pero digo, somos charrúa Oipic Uimar, o sea, niño libre. Hay dos perfiles que nos definen como grupo, que es uno ser nómade, que somos nómade, el otro ser artista, y también referirnos a la cultura hacia los niños. Que estaba escuchando que la cantante que estaba recién hacía temas para niños, que estaba muy motivada por esa cuestión. Y bueno, ¿a qué voy con todo esto también? Digo, porque el hecho de buscar de alguna manera articular con el Estado también es integrarse e integrar al Estado toda esta cultura y este legado que tenemos como pueblo originario. Todo se basa en definitiva en el derecho primario a la vida, el derecho primario a la vida y a la pertenencia al territorio en el que uno nació, y la preexistencia sobre el Estado, ¿no? Porque justamente la chica estaba hoy hablando de lo que son las fronteras políticas. Y bueno, hay una cuestión política muy muy muy fuerte en todo eso, de la propiedad y la pertenencia al Estado, ¿no? Los Estados se han adueñado de las personas, de la gente, de, y bueno, en este caso de nuestra etnia. Y el convenio 169, de alguna manera, lo que busca es articular con esa relación que hay, de poder sobre el poder y por el poder y el poder económico y el poder, de explotación que hacen estos estados de los recursos naturales. O sea, ellos le llaman recursos naturales. Nosotros le llamamos nuestra identidad, nuestra pertenencia, nuestra vida, porque digo, el territorio es nuestra vida en consonancia, ¿no? Somos tierra, somos montes, somos ríos, somos río de pájaros pintados, eso somos. Y esa persistencia es algo que se siente, que no está en ella. Pero bueno, que sea, estos estados se manejan con ley, y hay un viejo dicho que dice, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Pero bueno, tenemos que buscar la forma de articular con ellos. Y bueno, lo que hemos encontrado como etnia, ya no es la primera vez que se presenta la solicitud del convenio 169 acá en Uruguay, o sea, la ratificación de ese convenio, que es un convenio internacional, que Uruguay también integra la OIT desde que se gestó la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, que es tripartita, son los estados, los empresarios y los trabajadores que se juntan y combinan leyes. Por ejemplo, todos los que militan en gremios saben lo que es la OIT, porque digo, es el relacionamiento que tienen de leyes internacionales sobre el trabajo. Bueno, de ahí se de ahí no recuerdo bien la fecha ahora, disculpe, pero se como a los más o menos a los 20 años de que se gesta la OIT, se empieza a trabajar sobre el derecho de los pueblos originarios, porque bueno, obviamente muchos de los pueblos originarios eran esclavizados en aquellas épocas, y después a los años se logra establecer este convenio 169, que es el reconocimiento de la de los pueblos originarios como tal, el respeto hacia su cultura, hacia su forma y hacia su organización, hacia su propia economía, de alguna manera, por decirlo y poder definirlo de alguna manera, porque nosotros como pueblo originario no entendemos de qué se trata las cuestiones económicas, que, o sea, sí las entendemos, porque hoy en día, o sea, yo me crié en esta sociedad capitalista y saqueadora y explotadora de recursos, y sí entiendo de qué se trata, ¿no? Pero digo, no lo concebimos de alguna manera y no lo podemos integrar a nuestra forma de sentir y pensar lo que son los medios económicos de hoy en día. Entonces, este convenio 169 lo que hace de alguna manera es poder articular todo eso y de alguna manera integrar a los pueblos originarios y poder, no sé si integrarlo, pero sí poder alternar con lo que son hoy en día los formatos que hay de estados. Un poco esa es la movida. Bueno, creo que fue muy impresionante. Tú me preguntabas por el tema de la declaración de San Cipoy de Sitio de Memoria. En definitiva es un pequeño paso que logra la Comisión Nacional de Derechos Humanos de reconocer ese abuso que hubo del Estado, porque por ejemplo la Comisión Nacional de Derechos Humanos lo que busca es garantizar el derecho de las personas más allá de los estados, porque o sea, también Defensoría del Pueblo. Pero digo, más allá del Estado, es justamente porque está reconocido de que los Estados, de alguna manera, son los que generalmente generan abuso sobre las personas por su formato, vamos a decir, de supuesto derecho, que en definitiva no es un derecho. Muchas veces hay que lucharlo en la calle o donde sea, como por ejemplo está pasando con nuestros hermanos de Perú, nuestros hermanos indígenas de Perú, que están teniendo que salir a la calle para poder reclamar sus derechos de pueblo, que justamente tenían un presidente indígena y que se lo terminan derrocando, ¿no? Criminalizando, lo terminan criminalizando. En definitiva es todo un juego político. Y bueno, esta Comisión de Derechos Humanos, justamente una de las cosas que hace es tratar de salvaguardar esos derechos que tenemos todos como ciudadanos, no tanto como ciudadanos, sino como ser humano. Porque el hecho de ser ciudadano ya implica otro concepto que no es el nuestro. Y bueno, que se reconociera que Salsipuede como sitio de memoria fue algo muy fuerte. Primero siempre ir y visitar Salsipuede para todo charrúa es una experiencia muy fuerte de reencuentro, ¿no? con un sentir muy profundo. Es un reencuentro con nuestros ancestros que están allí porque los he visto y porque mucha gente dirá, no sé, este señor está pirado, pero no, es así, están allí. Hay una presencia muy fuerte de nuestros ancestros. Me pasaron cosas muy fuertes. Y bueno, que se reconociera como sitio de memoria, de alguna manera es como un paso a que el Estado comprenda de nuestra preexistencia, de que empiece a comprender cómo puede ser que hoy en día alguien se sienta charrúa, se sienta que se viva charrúa. Porque, por ejemplo, el Estado hasta ahora ha reconocido un montón de identidades que, bueno, que en algún momento las negaba, sobre todo en la época de la dictadura. Por ejemplo, los travestis eran perseguidos, por eso es que hoy en día se les hace una reparación y se les paga, porque obviamente eran perseguidos en aquellas épocas, eran encarcelados simplemente por ser homosexuales y trabajar en la calle. Y bueno, eso hoy en día se respeta y se integra a la sociedad, esa identidad como otras identidades hoy en día, y tantas identidades como personas hay, y me parece genial. Pero parece que si vos decís que sos charrúa, me parece que dijeras que es una mala palabra. Te miran raro. Que es algo que yo siempre señalo, ¿no? Ahora que trajiste esto de, bueno, el Uruguay avanzó en derechos para las mujeres, para los afros, para la diversidad, digamos, de género, el colectivo LGTB. Ahora, hasta hace poco vos decías, y vos indígena, o yo charrúa, y te miraban raro, te miraban con cara de pa, vos sí que estás, vos estás loquito. Claro, sí. ¿Por qué no? Porque está de bicuí, porque en realidad el charrúa no usaba, una de las cosas que mucha gente no sabe, no usaba taparrabo, lo que se llama taparrabo. Usaba bicuí, que era una falda hecha de cuero, porque bueno, era el material que existía en ese momento, era el cuero, y que era producto de la casa muchas veces, ¿no? Porque o sea, era una cuestión de relación, muy, muy natural. Entonces, él usaba bicuí. ¿Por qué no usas bicuí hoy en día? ¿Por qué no andas cazando con boleadora, no? Porque muchas veces te dicen eso. ¿Por qué no tiras con arco y flecha? Y que es precioso, ¿no? Porque digo, es un deporte que hoy en día es olímpico. Entonces está todo eso, digo, esa cuestión que necesitamos rescatar, sobre todo, porque hablaban de la identidad de la música y de la cultura, pero nos está faltando ese ingrediente profundo que tenemos, que es que es nuestra música charrúa y nuestra cultura charrúa. Por ejemplo, yo hace muchos años que me dedico al arte, hace como unos 30 años que me dedico al arte, y lo primero que me pasó fue encontrarme con que el producto artístico uruguayo muchas veces parece un collage internacional, o sea, tomo de Francia, tomo de Europa, tomo de es lo mismo, ¿no? Perdón, Francia y Europa es lo mismo, pero lo tomo de aquí, lo tomo de allá, y con eso hago una mezcla y digo que soy algo nuevo. Entonces, para mí estaba faltando ese ingrediente necesario, que aparte mi abuela me transmitió y me hizo sentir que en el monte había otras respuestas, otros conceptos, otra cultura, que solo se percibe estando en las galerías de los arroyos y de los montes. Solo se percibe muchas veces simplemente mirando un colibrí o un churrinche posado en una rama. Uno comprende a veces esa sutil conocimiento y ese sutil rasgo cultural que tenemos como charrúas, que lo fuimos dejando de lado porque bueno, primero se te reían de, si vos decías que las charrúas, se te reían primero que nada, y porque bueno, esta cultura del avasallamiento y de lo que muchas veces los productos culturales son porque se venden. O sea, mucha gente dice, pero es lo que se escucha ahora, es lo que sale en la radio. Claro, porque digo, es un mercado que está copado por... O sea, no solo me refiero a la música, ¿no? También me refiero al arte, a las artes plásticas también. O sea, yo tengo, ¿no? Hace muchos años, por ejemplo, integré la Asociación de Pintores y Escultores del Uruguay. Y claro, digo, no duré mucho tiempo tampoco porque me pasaba eso, que veía las producciones artísticas y siempre se están remitiendo a un diálogo que existe a nivel internacional del arte, pero no a a esos dibujos que mucha gente ni siquiera sabe que hay en Chamangá, por ejemplo. Es uno de los sitios que hay los murales más grandes que pintaron nuestros ancestros charrúas, nuestros ancestros artistas, que muchas cosas están para interpretarse todavía, para saber qué fue ese lenguaje, porque digo, como nos disgregaron, porque el tema fundamental que pasó con nosotros fue que nos disgregaron como etnia, como tribu. Entonces, al empezar a encontrarnos los diferentes grupos, porque digo, hoy en día, por ejemplo, se formó en el entorno del convenio 169, se formó lo que se llama la coordinación de grupos, clanes y de organizaciones y comunidades indígenas del Uruguay, digo, y estamos articulando todos juntos, estamos trabajando y estamos solicitando este convenio 169, digo, nos estamos juntando como tribu. Hace unos días tuvimos un círculo ancestral que en ese círculo articulamos entre varias agrupaciones y clanes desde la forma ancestral de compromiso de la presencialidad y de la palabra ante el fuego y ante Idaí, que es la luna, de la luna llena. Y esos son estructuras muy necesarias para la reconstrucción de la tribu y de la identidad en definitiva. Muy bueno, Eduardo. Eduardo, quería darte un agradecimiento enorme por la disponibilidad, pero no quería irme sin hacerte una pregunta más. O sea, me hablabas de este paso en la coordinación, de esa posibilidad de encuentro desde un formato más más originario. Y y me queda como una pregunta abierta, así como, ¿qué es lo que sentís vos que desde nuestra cosmovisión, que va más allá de la vestimenta, ¿no? Vos hablabas hoy, bueno, ¿por qué no nos vestimos de determinada manera hoy? Bueno, está, no tiene nada que ver, pero sí podemos aportar, ¿y qué es lo que puede aportar desde la cosmovisión originaria a este mundo que se presenta así tan caótico por momentos y este, sí, caótico, digamos? Sí, bien, sí. Este, sí, esto es, hace unos años yo estuve trabajando todo el tema de lo que son las relaciones de juego de las sociedades. Son análisis muy antiguos, incluso, este, que bueno, que dicen que esta es la sociedad del vértigo, la máscara y el vértigo, que todo es como si, y que vamos a algo que nadie sabe qué es. O sea, el vértigo es eso, y la máscara es algo que es como si, como que fuera, que parece que fuera, pero que en definitiva no es. Eso es, este, las relaciones de juego de las sociedades de hoy en día. El aporte que hacemos nosotros como originarios es, este, justamente eso, volver a esa sensibilidad de las relaciones, este, humanas, a esa sensibilidad de las relaciones humanas llevadas a la relación que tienen las manadas de pájaros, este, las manadas de capincho, este, las manadas de guasubirá, tener y saber reconocer, este, la sabiduría que tiene el lajau, que es, este, nuestro árbol, el ombú, lajau en idioma charrúa, este, saber reconocer, este, que es vida también, y saber respetar esa vida. Eso nos aporta otra forma de sentir y de pensarnos a la hora de relacionarnos con los demás, porque somos los demás también. O sea, hay una costumbre muy linda que tienen, por ejemplo, en Perú y en Ecuador, es decir, por ejemplo, buenos días con todos. O sea, soy con todos. Es una tradición que tienen las comunidades africanas, ellos también son con todos, o sea, somos parte de un todo, de una manada, y es un poco la forma de sentirse, en comunidad y no en sociedad. Hay una diferencia muy importante en eso, porque la comunidad implica comulgar con el otro. Es otra cosa. Y bueno, y esa es la forma de sentir del originario, de que este mundo, es caótico. Sí, es la máscara y el vértigo. Es la caída libre hacia quién sabe qué cosa. Pero además la sufrís aparte, porque incluso, muchas personas que no son originarios lo sienten esto, o sea, lo viven. Porque digo, el hecho de ser originario, simplemente tú naciste en Uruguay, sos originario de Uruguay, de aquí, o sea, le pusimos Uruguay. Pero fíjate que ni siquiera este país tiene nombre, sino que es una república que está al oriente del río Uruguay. Eso dice la República Oriental del Uruguay. O sea, del río Uruguay, el río Uruguay es nuestra referencia. No, hay muchas personas que nacieron aquí y que tienen esa sensibilidad y se dan cuenta y hoy día vivencian que esto es necesario cambiarlo, que es necesario vivir de otra manera. Yo conozco muchos jóvenes que no son charrúas o que no se identifican, vamos a decir, como charrúas, pero sí lo son, y sin embargo se están juntando para formar barrios comunitarios, para hacer una huerta comunitaria, para hacer cultivar orgánicamente. Eso es el perfil que nos identifica como originario, como pueblo originario, y en relación con la tierra, pero una relación de simbiosis con la tierra, de aprender de ella de vivirla y sentirse y ser. Ese creo que es el sentir, vamos a decir. Bueno, Inchalá, estamos en contacto para alguna nueva aventura nómade o radiofónica. Bueno, genial. No, te quería comentar acerca de Comer 169, por ejemplo. Ahora todos los grupos estamos intentando, por ejemplo, en unos días vamos a tener un Zoom con uno de los delegados de la OIT, porque estamos intentando y articulando con diferentes, vamos a decir, actores de lo que es esta parafernalia del Estado, intentando articular con todos ellos para, bueno, que realmente el Estado se abra a la posibilidad de ser intercultural, porque muchas veces piensan que van a perder, porque, no sé, que el Estado va a perder, no sé qué es lo que puede perder, ¿no? Pero sí, ellos piensan que sí, y para mí es ganar, porque ya hoy en día hay muchos países de Avia y Ala que son, son multiculturales y que son, no me acuerdo el término ahora, pero digo que integran las diferentes nacionalidades. Ahí va. No, pero tiene otro nombre más, no me sale ahora. Pero digo que integra de alguna manera y reconoce, esas diferentes naciones que hay dentro de las comunidades indígenas. En definitiva es eso. Digo, y es ganar, porque digo, es ganar en identidad, es ganar en diversidad, porque digo, me parece que la diversidad es lo que realmente enriquece todo ambiente. Todo ambiente se enriquece siempre que es diverso. Sí, y se integra y se articula entre sí y se genera como una especie de una simbiosis que es como un caldo de cultivo. Eso es, para mí, un estímulo, es una forma de crecimiento que tiene. Si en el pan no hubiera bacterias que forman y lo hacen leudar, sería una lonja, ¿no? Un chapati sería. Che, Eduardo, tengo inevitablemente que cortar, que ya estamos un poquito pasado de hora, esto no lo controlamos nosotros. Pero agradecerte y por supuesto que vamos a seguir con esta temática semana a semana porque somos parte. Así que un agradecimiento y un abrazo enorme, Inchalá. Ataiteno yendau sereu dimar dik inambi. Eso somos, memoria de libertad y resurgencia. Un gran abrazo, Eduardo. Inchalá. Vamos arriba. Y bueno, nos tenemos que ir porque ya estamos pasado de tiempo. De alguna manera Crisol hoy me decía que no estaba el programa, lo que nos habilitó acá Emiliano, un agradecimiento también para quedarnos unos minutitos más. Vamos a ir cerrando, contarles que la semana que viene en Razones Locas de la Música Popular Uruguaya vamos a tener a Nicolás Arnicho y que también vamos a tomar y hacer centro en un tema que no es para nada divertido, cuesta un montón de entenderlo, viene complicado el asunto, que tiene que ver con la reforma de la seguridad social, y vamos a tener al presidente del sindicato, digamos, de trabajadores de el Banco de Previsión Social. Por ahí los preanuncios para la semana próxima. Pero no sin antes, lo voy a dejar con este timón antes de irnos, de Liliana Herrero, que es una grande y que dice mucho de lo que hemos estado hablando, porque no todos hemos bajado de los barcos. Alguno de nosotros nos trajo el agua y nos lleva el viento. De